golpeado y violentado por oficiales de la DDI. Entonces, después de eso no te queda ninguna duda, básicamente, que no solamente ellos garantizan y dejan o generan espacios y dan la vía libre para que este sistema entramado corrupto funcione, sino que son parte necesaria, ¿no? No es que hacen de cuenta que miran para otro lado, sino que son parte constitutiva de este delito. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. El pasado jueves 5 de octubre en Córdoba, el FOL, la FOB y el MTR, organizaciones sociales, decidieron cortar los dos accesos al complejo Pablo Pizurno del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, con un pliego de reivindicaciones atendiendo a la urgente situación de familias que sufrieron las inundaciones a raíz de las fuertes lluvias en los últimos días y pliegos que tienen que ver con la extrema situación social. Escuchamos en primer lugar a Vale, integrante del FOL. Nos encontramos desde temprano acá en el Pablo Pizurno, en la provincia de Córdoba, trayéndole nuevamente a este gobierno, al gobierno de Schiaretti, una serie de reclamos, una serie de situaciones que estamos viviendo en los barrios populares, en los barrios más humildes, que realmente demuestran una falta del Estado a nivel extremo, digamos. Le hemos acercado primero que nada a las situaciones de los inundados, porque lo que fue las últimas lluvias en Córdoba generó muchas situaciones de compañeros y compañeras inundadas, casas llevadas por el agua, básicamente. Así que, por un lado, estamos trayendo esos reclamos, que queremos que el Estado sea responsable de esta situación, que brinde algún tipo de ayuda, de asistencia, para que esta gente pueda salir adelante. Por otro lado, estamos haciendo una denuncia pública por la falta de incumplimientos que viene teniendo este ministerio con los espacios sociales que sostenemos las organizaciones, digamos. Comedores, copa de leche, espacios que realmente le generan un plato a la gente que no lo tiene, hace 3 meses que no recibimos los alimentos necesarios. Sumado a eso, le estamos exigiendo al gobierno provincial que pueda generar más desarrollo y que realmente sea presente infraestructura para el mejoramiento de viviendas, porque esto de las inundaciones en realidad no es nuevo. En Córdoba llueve y no es que llueve un ratito y ya pasó. Son situaciones que se vienen acarreando, situaciones que realmente, si seguimos así, digamos, se agrava la situación a casos extremos. Nos habían prometido para los casos de compañeros y compañeras que realmente viven en situaciones de precariedad total, chapas, colchones, colchas, nunca llegaron. Entonces hoy las inundaciones son tremendamente más fuertes de lo que podrían haber sido si realmente el Estado está presente en estos espacios donde es necesario que sea presente y garantice estas condiciones. Veíamos en los carteles además una descripción de un contexto en el que se habla de un 40% de pobreza en la provincia de Córdoba. Exactamente, hemos traído hoy unos carteles para que la sociedad que se, digamos, que circula alrededor de este corte que estamos realizando, también un poco se entere, ¿no?, por qué estamos acá hoy organizaciones sociales exigiendo estas respuestas por parte del ministerio. Estamos viviendo una situación realmente nacional, totalmente desfavorable, y en Córdoba la sentimos muchísimo. Tenemos el 40% de pobreza. Nosotros le decimos, esta es la capital de la pobreza. Ahora están en etapa justamente de negociación con funcionarios del ministerio, ¿vale? Exactamente, estamos justamente ahora distintos delegados de nuestras organizaciones en negociación, en una instancia de diálogo con las autoridades de este ministerio, a ver de qué manera podemos resolver estas situaciones. Estamos esperando novedades. Luego de más de 30 horas de corte y de haber pasado la noche en las afueras del ministerio, Rosana de la FOB nos cuenta cuáles fueron los resultados de las negociaciones. El petitorio fue ayuda social o económica para compañeras inundadas, vida digna que se están adeudando, tarjeta social que teníamos el camino cerrado, no nos daban ninguna respuesta, colchas, colchones y chapas, cheques de alimentos que venimos sosteniendo los comedores con eso, alimentos

Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chubut. Amenazan a Moira Millán, integrante de la comunidad Pillán Mahuiza. Luego de que la Justicia Federal de Esquel rechazara el pedido de habeas corpus preventivo, la luchadora mapuche Moira Millán logró denunciar en la Oficina Judicial Penal de Esquel las amenazas que viene sufriendo. Escuchamos su testimonio. Amenazas que fueron de carácter telefónico y que luego también se reflejaron en la tortura y asesinato de un animal, en este caso una zorra, que pusieron en la puerta de mi casa. Teniendo en cuenta el lenguaje mafioso, creemos que es una situación alarmante, muy preocupante, y que eleva una vez más el nivel de persecución y de hostigamiento que estamos sufriendo por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Yo hago responsable a la policía de esto, debido a que justamente tras los acontecimientos de Vuelta al Río, en los que estuve participando de manera solidaria, sucede al siguiente día de haber estado apoyando el reclamo de la comunidad y también habiendo intervenido en la requisa y palpeo a la policía para que no entrara con armas al loft Vuelta al Río. Al día siguiente yo recibo las amenazas de un hombre que de manera anónima me insulta y me agrede verbalmente en dos ocasiones. Y al llegar a mi casa me encuentro con este animal también muerto en la puerta de mi casa, ¿no? Y arrojado allí. Hicimos la denuncia ante el fiscal Barroso, que no solamente tomó mi declaración, mi denuncia, sino también la de otros testigos. También nos constituimos en la Cámara pidiendo que se deje sin efecto la medida de protección, donde la Cámara disponía que una unidad policial esté cuidándome de la policía. Le explicamos que no confiamos en la policía, así que nos sentíamos más seguros si ninguna fuerza de seguridad entraba al territorio mapuche y que vamos a generar las articulaciones y coordinación necesaria para el resguardo de nuestra comunidad entre nosotros mismos. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.